vez, un aldejo, otra vez, dos hermanas, muy fular, estoy comiendo su verdura, señor. Ay, ay, ay, ay, ay, es el 69, el 69. Padre mío, he pecado, y ahora vuelo a pescado, el secreto de otra hermana, a un pepita. Dos hermanas, muy puras, me estoy comiendo tu verdura, señor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, es el 69.